Crecimos como radio en un periodo de mucha agitación social y política. Veníamos de sufrir en un pasado no muy lejano experiencias aterradoras en cuanto a la magnitud política y social. Quienes iniciamos ese camino, habíamos presenciado y vivido el desalojo represivo de Funza, las históricas huelgas de la construcción y al final del primer lustro de los 90, la masacre del Filtro, hechos caracterizados por la fuerte violencia estatal contra las y los de abajo, que quedaron grabados en la memoria de miles de personas. Esos primeros 5 años de la década de los 90 nos quedaron marcados no solo por la represión ejercida sobre la ciudadanía, también fueron años en la cual se cerró AFE e intentaron privatizar los entes estatales. Para nosotras, como jóvenes que teníamos escasas posibilidades de esparcimiento y las pocas que habían, en su mayoría terminaban con presencia policial, hostigando y reprimiendo por llevar el pelo largo o vestirse diferente a la norma. En cuanto a los medios de difusión de una cultura alternativa o al hegemónico, casi no había canales o se encontraba sobreviviendo en el under. Es así que con un mínimo de conocimientos de electrónica, muchas ganas de denunciar las injusticias vividas en sociedad, y difundir una cultura reprimida por los gobernantes de ese entonces, nace Alternativa FM. Somos la segunda radio comunitaria más longeva que se mantiene al aire por la web y por la web. Nuestros primeros 5 años no fueron mejores que los anteriores 5 años relatados. Como un campo fértil de semillas nacen decenas de radios comunitarias, levantando ese grito de libertad y solidaridad social. Poco duró ese respiro de libertad. El Ministerio del Interior, en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicaciones, DNC, que dependía del Ministerio de Defensa en esos años, comienza una campaña de allanamientos y persecuciones por más de 7 años, hasta que en el año 2002 cesa la ola de allanamientos, sin antes requisar los equipos de varias radios comunitarias. Para ese entonces, Alternativa FM llevaba 5 allanamientos con incautación de equipos en varias oportunidades. Durante ese periodo, fuimos estigmatizados, vinculados a células terroristas y de pertenecer a diferentes agrupaciones de izquierda partidaria. Todo ese montaje fue puesto en práctica por quienes ejercían el poder y ejecutado por el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, quienes sirvieron para amplificar esa estigmatización. Fueron los canales de aire, los diarios y radios oficiales. Desconociendo el trabajo social y el rol que cumplimos como medios alternativos y comunitarios, sin mediar palabras, haciendo una caza de brujas que acaparó por años las portadas de los medios mencionados. Ya a finales de la década del 2000, el Estado regula el espectro radial y nos otorga a decenas de radios con una frecuencia en el dial. Pasamos a ser aquellos subversivos terroristas a ser ciudadanos comunes, con un afán de transmitir una mirada objetiva de la realidad. Todos esos años de incansable lucha por la democratización de los medios y ser reconocidos por nuestra labor social, daba sus frutos. En nuestro caso particular, la emisora siempre ha estado del lado de los explotados y más necesitados, cubriendo conflictos sociales, huelgas, apoyando los distintos gremios de la educación, convocando y siendo partícipe del amplio espectro social donde se generan desigualdades sociales. Como radio comunitaria realizamos trabajos en diferentes organizaciones barriales e instituciones, Portal Amarillo, SOCAT de Nuevo París, liceos de la zona, talleres y programas radiales, con clubes de baby fútbol, cooperativas de viviendas por ayuda mutua, vecinos y afines a la comunicación alternativa. Generamos instancias de cine, foros en temáticas de la actualidad y denuncias sociales. Gestionamos al menos 3 recitales al año en el predio contiguo a la radio, autogestionados y de acceso libre, como todas las actividades. El financiamiento lo hacemos de nuestro bolsillo y de actividades de finanza solidaria, a través de bonos, pegatinas. A su vez, nos organizamos de forma horizontal a la hora de tomar decisiones y mantener el funcionamiento de la radio. En cuanto a la programación, nos caracterizamos por difundir y denunciar todo aquello que genera injusticia social, medio ambiente, minoría étnica, diversidad de género, conflictos internacionales, pueblos originarios y sin fin de sectores vulnerados e invisibilizados por las grandes corporaciones mediáticas. A la hora de hacer denuncias de atentado a los derechos humanos, somos inflexibles. Hacinamiento y muerte en cárceles, abusos militares en misiones de paz, abusos policiales en seccionales y vía pública. Algo que remarcamos como instancia son los feminicidios a cargo de los varones policías, que se ha incrementado al pasar de los años. Cuando hacemos referencia a un militar y policía que comete un asesinato, y es procesado, estamos ante un asesino. No hay otro término al cual acuñar tamaño suceso. Vemos casi diario el procedimiento por actos delictivos y de corrupción en ambas filas. ¿Cómo ocultar esa noticia? Si son ellos, supuestamente, los responsables de velar por la seguridad ciudadana. No desconocemos que haya personas en sus filas que quieran el bien, pero ¿cómo podemos dejar pasar por alto la violencia ejercida en barrios periféricos por abuso de funciones y asesinatos? Creemos y estamos convencidos de llamarles unos asesinos. Tal cual ha sido condenado, ¿cómo podemos confiar en una fuerza que históricamente no ha depurado los crímenes y atropellos a la ciudadanía? Nuestra misión no es generar odio, sino de demostrar e informar de una realidad silenciada por las empresas de comunicación que articulan la división de clase como sus micrófonos y pantallas. Contexto de crisis y limitaciones de las libertades. La sociedad está cada vez más precarizada, con un crecimiento exponencial de la pobreza, aumentando las bocas de venta de droga. Y la única que propone el Estado como lo vemos en la periferia. Y el país en su conjunto es la represión sistemática a los más vulnerables, a los más vulnerados y explotados. Al igual que en el 2002 y en cada periodo de crisis, la precarización de la vida y el aumento de la violencia institucional van de la mano con el acercamiento de las libertades democráticas y del Estado de derecho, con un aumento de la censura a quienes no replican el discurso hegemónico con un guión oficial. Este ataque a Radio Alternativa se inscribe en este marco. Hace pocos días vimos cómo la policía y la jueza de falta de primer turno, la doctora Campiglia, intentaron criminalizar a 3 estudiantes por pintar muros en su centro de estudio. Meses más atrás, actores políticos del gobierno, por lo menos, facilitaron el escarnio público de 3 militantes de la olla popular de Palermo por salir en una nota de prensa con una remera contra la LUC. Pero no pudieron y ahora tampoco podrán callar las voces que nacen desde abajo. Intentan por todas las formas posibles de silenciar un medio de comunicación, por decir nada más y nada menos que la verdad. Con la verdad no generamos odio, intentamos hacer reflexionar y no dejar invisibilizado el accionar policial y militar, al igual que tantos mecanismos de injusticia de esta democracia. Desde los guardianes del poder se nos está agraviando y difamando, generando la intolerancia en redes sociales. Las políticas en materia de pérdida salarial afectando a más de 3/4 partes de la sociedad, pero no hoy el foco de las empresas de comunicación se inclinan hacia una radio comunitaria. Vista ciega a la realidad. Insistimos, el odio y el resentimiento se está generando con políticas de vaciamiento en materia social, en los cientos de miles de desocupados que se alimentan de merenderos y ollas populares, en los miles que han perdido el techo para vivir y terminan en las calles o refugios, en los cientos de miles que viven en la extrema pobreza, en la criminalización de quien piensa diferente, en no generar diálogos y respetos de las diferencias perpetuadas en una sociedad capitalista. A la censura y criminalización la frena la solidaridad del pueblo organizado. Confiamos plenamente en el apoyo social, sindical y de organizaciones de derechos humanos para revertir esta campaña de miedo y desviación de los temas que urgen al conjunto de la sociedad. Hacemos un llamado a luchar por la libertad de expresión, acabar con la desinformación de las empresas de comunicación y por sobre todo un llamado a la solidaridad entre hermanas de clase para forjar un mundo cada vez más justo, sin explotados ni reprimidos. Alternativa FM Montevideo, 12 de septiembre de 2021. Bueno, vamos a redondear un poquito todo lo que hemos hablado y cómo está la situación de Radio Alternativa. Los gurises y las gurisas están pasando por un mal momento porque el tema de la criminalización, el tema de dar datos que no son a los jueces y tratar de estigmatizar a toda la gente de las radios alternativas, esto de a poco va concluyendo a todas las radios alternativas. Sí, ¿no? Sí, hoy hay reunión en el CES, ahora a las 18 comienza una reunión, una coordinación para hablar de estos temas, para ir coordinando cómo nos movemos a futuro, para dar la solidaridad del caso. Entonces, el CES, que está en Durazno 1162. No sé, la verdad. Durazno 1162. Bien. Bueno, está. Hemos terminado otra audición. Sí. Mandamos un abrazo y un saludo a toda la gente que nos escuchó. Y un gran abrazo a la. Un gran abrazo a la de Radio Alternativa. Saludos, nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Esto fue Salud en Movimiento. Escucha distinto. Escucha M24. Ahora quiero recordar a la moza. ¿Querés escuchar las canciones de toda una vida? Larvanoe Carrero, 2 de octubre, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Larvanoe Carrero, las canciones de toda una vida. Entradas en venta en Habitat. Es Montevideo Music Group. Super ofertas explosivas en El Dorado. Todos los viernes, sábados y domingos, los mejores productos al mejor precio. El Dorado, siempre cerca. GPS Internacional en M24. Los martes, jueves y viernes, de 19 a 20 horas, Fabián Cardoso nos acerca a los temas latinoamericanos y de integración regional en una producción con Sputnik. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy. Usa transporte colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usá tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuídame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. ¿Estás segura de lo del plan inteligente de UTE? Mirá si al final no sale más caro. No, despreocupate. El plan inteligente tiene la garantía de que si después de un año no nos sirvió, nos devuelve la diferencia. Y además, nos podemos pasar sin costo. Con los beneficios que tiene, hay que probar. ¿Y vos? ¿Qué esperás para comprobar si el plan inteligente de UTE te conviene? Ingresa ahora en ute.com.uy y accede a la energía eléctrica más barata por 20 horas al día de lunes a viernes y todo el día fines de semana y feriados. UTE. Miércoles y viernes, 17 horas. Se abre el portal musical en las tardes de M24. Universos paralelos. 97.9 FM Montevideo. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escucha la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. m24.com.uy. Escucha, lee y navega distinto. Profesores de la cátedra de alquimia me han contado la enorme dificultad que supone enseñar una normativa cuyo precepto central es el secreto absoluto. El maestro debe ejercer al mismo tiempo la divulgación y el ocultamiento. Para completar exitosamente ambas actividades, no tendrá más remedio que dictar clases que tengan por lo menos dos significados: uno de apariencias y otro secreto, que el alumno deberá ir descifrando trabajosamente. Tras largos siglos de penosas lecciones, se ha ido construyendo un lenguaje en donde lo que se dice no es lo que se quiere decir, en donde cada palabra no es sino una imprecisa alegoría de otra que no ha sido dicha. El sol es el oro, pero también